otra vez, la fortaleza santafesina. Los Reyes, ¿oíste? Te necesito más que a mi vida, pero no estás. Si tú me diste la despedida, sé que vendrás. No puedo amarte, no debo. Son mis amigos los que de a poco me hacen olvidar. Ellos bien saben que fuiste mi vida, amor de verdad. Pero no voy a mentir, es triste la soledad. Solo debo seguir adelante sin mirar atrás. Te llevas contigo parte de mi corazón. Gracias, amor, por brindarme tanta dicha. Fuiste en tantos años en mi vida lo mejor. Pregunto al cielo por qué ya no eres mía. Gracias a la gente que durante estos 12 años nos apoyó. Cuánto me extrañaban. pedacito de mí. Te quiero mucho, no puedo creerlo. ¡Gracias!